tal? Buenas, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola, chao. Adiós. Esta es la forma de saludar. Nos decimos hola, ¿cómo estás hoy? Esta es la forma de saludar. Nos decimos hola y adiós. Adiós. Hola. Buenos días. Hola. Adiós, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Adiós. Esta es la forma de saludar. ¿Cómo estás hoy? Esta es la forma de saludar. Nos decimos hola y adiós. Esta es la forma de saludar. Nos decimos hola, ¿cómo estás hoy? Esta es la forma de saludar. Nos decimos hola y adiós.